Gerente del softball aquí en la ciudad de Santa Rosa y en La Pampa, podríamos afirmar. Este fin de semana va a haber un torneo que se va a disputar en las canchas aquí, allí, a la vera de la Laguna Don Tomás. Y para que nos cuente más detalles, nos comunicamos con ella. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, buen día. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, acá. Mónica, contanos de qué se trata este torneo que se va a disputar, torneo nacional que se va a disputar este fin de semana. Bueno, es un torneo nacional de clubes, esta es la tercera edición, y bueno, esta vez contamos con la presencia de 8 equipos, año a año se van sumando, y bueno, es espectacular este año que tengamos tanta cantidad, esperemos que sigamos así. ¿Qué equipos van a venir? Vienen 4 equipos de Bahía, uno de Mendoza, uno de Neuquén y 2 locales. Iba a venir Paraná, pero desistió a último momento por el alto costo del viaje y también un equipo de Río Cuarto. ¿Qué características va a tener el torneo? ¿Es para mayores, femenino, masculino? ¿Cómo es? Es cadete masculino, hasta 16 años el masculino y femenino mayor. Es un torneo de buen nivel, sobre todo en lo que respecta al cadete masculino, que juegan muy fuerte. Y el femenino mayor, en esa categoría se despliega bastante bien también. El representante de La Pampa va a ser el equipo de Mayú. ¿Cómo está la actualidad? El equipo de Mayú en las 2 categorías. Sí. El femenino hace su primera presentación, digamos. Ah, ¿es el debut del equipo femenino? Exacto. Es un equipo muy joven, muy chico. De hecho, la batería tiene 15 años. ¿La batería? Si bien son... la batería es el pitcher y el catcher. Ajá. Si bien son jugadoras de selección argentina, la categoría por ahí puede que sea un poquito fuerte, pero bueno, a ella les viene bien para prepararse para las competencias que tengan después con la selección argentina, porque ellas están ahora preseleccionadas a la sub-18. Le aclaramos a la audiencia, el pitcher es el lanzador. El lanzador. Lanzador o lanzadora. Y el catcher es el receptor o receptora. Exacto, sí. El masculino es un equipo ya bastante bien formadito, con 2 pitchers muy buenos. Y bueno, ya viene jugando junto mucho tiempo y es como que están creciendo juntos y siempre mejorando el nivel. Mónica, ¿cómo es la actualidad de Mayú en las distintas categorías, en la mayor? Este año lograron mantener la categoría en el nacional que se disputó en Paraná, si mal no recuerdo, comienzos de año, en marzo, abril, por ahí. Sí. ¿Cuál es la evaluación que están haciendo del año y de la actualidad de Mayú? Y en el año, bastante bueno. La categoría mayor este año ascendió un puesto más, quedó en el quinto lugar. De hecho, estar entre los 5 mejores equipos del país quiere decir mucho. Es una categoría que venimos manteniendo desde hace muchos años, pero bueno, el equipo de mayores es muy joven. Contamos con pitchers de 23 años para abajo y con una proyección enorme. Nosotros estábamos trabajando en base a eso. Que por suerte, en La Pampa el tema del picheo siempre tuvimos muy buen nivel. ¿Por qué crees eso, Mónica? ¿Por qué crees eso de que en La Pampa ha sido una cantera de grandes lanzadores? ¿Qué tiene que ver la genética, la formación? ¿Hay alguna explicación? Yo creo que tiene que ver la formación. En nuestro club trabajamos poniendo a tirar a los chicos desde chiquitos y bueno, vemos si tiene condiciones, si le gusta más que nada, porque tiene que ser un puesto que al jugador le guste, porque es un puesto muy sacrificado. Es el jugador que más técnica tiene que tener, que más entrenamiento tiene que tener, y bueno, tiene que ser un carácter muy especial, o bien trabajarlo desde pequeño para que en ese puesto sepa, sobre todo, manejarse mentalmente. Porque, tiene que ser fuerte mentalmente. Bien. Después, la técnica y eso, tenemos la suerte de que acá empezó Lucas con un gran nivel nacional, internacional. Lucas es el mejor pitcher hoy por hoy que ha tenido Argentina en todos los tiempos. Y bueno, le ha ido pasando, en este caso, que está en nuestro club, a Huemul. Huemul ha ido pasando a los jugadores. ¿Matías Fernández es el otro? ¿Matías? Julián Fernández. Julián Fernández. Agustín Fernández. Marcelo Martínez. En la cadete tenemos ahora a Cristian Pacheco, Valentín Mata. Ya estamos preparando las categorías pequeñitas también. Pero bueno, tenemos una cantera de picheo excepcional. Y bueno, eso es lo que hace que por ahí el nivel de nuestro club sea bueno. Ya el hecho de contar con 6 pitchers de primer nivel, nosotros tenemos equipo para de acá a 20 años, más o menos, para que te des una idea. Sí, y para que se dé una idea a la audiencia también, juegan en la selección argentina muchísimos de ellos. Los 4 pitchers que te nombré, sí, en este caso Huemul, que jugó ahora hace 2 semanas un torneo internacional con Argentina, que quedaron terceros en República Checa, que ahora está volviendo, y Agustín Fernández, Marcelo Martínez, jugaron el Mundial de la categoría, que quedaron en el quinto lugar, y Julián Fernández, que también este año hizo su inicio en el softball profesional de Estados Unidos. Y los chicos que están ahora en la cadete, los estamos preparando para los próximos procesos de selección. Ya que estoy, te pregunto sobre la selección, ¿ves la posibilidad de conseguir el título mundial en mayores en algún momento, o está cada vez más cerca? Está cada vez más cerca. El tema de la selección mayor es que ahora están haciendo un recambio. Y bueno, todo proceso lleva tiempo. Si bien todos los jugadores que vienen para la selección mayor ya son campeones mundiales, por ahí la categoría mayor es mucho más fuerte y bueno, necesita otra preparación, pero nosotros estamos seguros que sí. Hay mucha cantidad de jugadores muy buenos. Y bueno, lo que tiene Argentina, el staff de picheo que tiene Argentina no lo tiene ningún otro país en este momento. Y eso es lo que más valor tiene para nosotros. Ya en base a tener un buen picheo, se puede trabajar en los otros aspectos, que es sobre todo el bateo. Bien. Y se ha mejorado muchísimo. Argentina en este momento está en el tercer lugar mundial. Está Nueva Zelanda, Japón, Argentina. Y nunca habíamos logrado esa posición hasta ahora. Entonces, quiere decir que se está trabajando muy bien. Bien, bien. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Mañana va a comenzar este torneo en el Estadio Gómez, allí en la cancha de La Laguna, ¿no? A las 11 de la mañana, ¿comienza? Comienza a las 11 de la mañana y va a haber juegos a partir de mañana a las 11 hasta el domingo a las 18 horas, que es la final. Invitamos a todo el mundo que vaya a pasear a La Laguna y a presenciar el torneo, que va a estar muy lindo y bueno, de buen nivel, y a la gente que vaya a conocer nuestro deporte, que les va a gustar y que lleve a sus niños. El softball se juega desde los 6 años en adelante. Y no, no se necesita determinada característica para jugarlo. Lo juega el gordo, el flaco, el rengo, lo juega todo el mundo el softball. Hay categoría rápido, categoría lento. Es muy lindo deporte para toda la familia. Bien, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos dándonos una vuelta durante el fin de semana para presenciar este torneo nacional que se disputará aquí en Santa Rosa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos dan y gracias por difundir nuestro deporte. Bien, bien, Julio. La palabra de Mónica Carabajal, referente aquí del softball en la provincia de La Pampa. Bien, bueno, última novedad, última noticia que dio PTM a esta hora, 9:34, nos estamos yendo. ¿Te quedó algo o no? Ganó River ayer. Ganó River 2-0 a través de dos penales. Pasó por bien penales. ¿Cobrados los penales? Sí. ¿La pregunta? Penalazos, los dos. El primero me dejó dudas. Mirá, allá me levanta el pulgar el árbitro que tenemos en el estudio. No en el estudio, sino del otro lado. Y este fin de semana también va a haber fútbol municipal. Lo digo ahora porque mañana recordamos que no vamos a estar, porque hay un corte de luz, de energía aquí en Toay y no va a estar PTM. Va a haber durante el fin de semana fútbol de la Liga Municipal, se juegan las instancias definitivas. Está bueno. Como antes se jugó lo del torneo provincial de fútbol femenino, organizado por el ente provincial, también se va a jugar la Liga Municipal. Los pueblos pequeños de La Pampa tienen... sus clubes de fútbol que van a estar definiendo el título durante este fin de semana. Antes de irnos, Mauro Montero con novedades. Mauro. Sí, Pali, bueno, para comentar el acatamiento al